FM Globo 99.3. Y nadie sabrá aceptar todas las cosas. mentiras, tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar. FM Globo 99.3 tiene tus boletos para la espectacular presentación de Grandiosas. Una boca rosa, muñeca. Eso es. Grandiosas en concierto. Viernes 13 de mayo en el Foro. En el escenario, Ángela Carrasco. Quererte a ti. Dulce. María Conchita Alonso. Una noche de copas, una noche loca. María del Sol. Y Janet. Las promesas de mi amor se irán contigo. Las voces más impactantes de la balada en español toman el escenario, haciendo gala de sus magníficas dotes interpretativas y te demuestran por qué juntas son grandiosas. Gana tus boletos escuchando FM Globo 99.3. FM Globo 99.3. Detrás del tiempo me instalé. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, olvido preguntar. Muy bien, seré sincera.

tus éxitos también son nuestros. FM Globo 99.3. Tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes es mi rutina, y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más. Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo. Cuando están tus manos sobre mis mejillas, cómo me llenas, cómo me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja de tu amor. En FM Globo, no te pierdas Jesse Cervantes. Contigo. Contigo. Un programa con las mejores entrevistas. Cuéntale algo al público, Ana Bárbara. Soy una mamá normal y habrá momentos en los que mis hijos me deben de aborrecer. Ahorita el de 21, que no lo dejo salir más de cierta hora, me ha de mentar a mí. Les asusto, pero les gusta porque también hacemos cosas padres. Jesse Cervantes. Contigo. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por FM Globo 99.3. FM Globo 99.3. Toca tu música. Y Magaly Rosas, eleva tu ánimo para que llegues más alto. Gracias, Magaly, por ese maravilloso concurso que me hizo ganar. Hola, hola, Magaly, muy buenos días. Te escuchamos todos los días, somos fieles. Hola, Magaly, muy buenos días. Siempre es un placer escucharte. Escuchando la mejor estación, FM Globo 99.3. Escucha a Magaly Rosas de lunes a sábado desde las 10 de la mañana por FM Globo 99.3.

Globo 99.3. Prometí que nunca más me volvería a enamorar y aquí soy otra vez. Le juré a mi corazón utilizar la razón y cuando menos lo esperaba yo caí. San Diego, La Mesa, Santí y Chula Vista. Transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie. Respeto.

soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti. Te acompañamos todo el tiempo, con más música que nadie. FM Globo 99.3. Tantas promesas que se apagan hoy. No sabemos porque el amor se está muriendo, ¿no? Tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy. A oscuras y en su fantasía. Amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías. National City y El Cajón transmite desde Tijuana FM Globo 99.3 con más música y más éxitos que nadie. Que se quede el infinito sin estrellas. Que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no vuela, que el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color.